Bueno, frente al silencio persistente del doctor Carlos Tomada, a nuestro reclamo de ser reconocidos como trabajadores y inscribir a nuestro gremio como asociación sindical, nos vemos obligados a iniciar este jueves por la mañana una medida de fuerza en la puerta del Ministerio de Trabajo. La protesta consiste en un acampe con actividades de difusión sobre la problemática del trabajo sin derechos, flagelo que afecta a un tercio de los trabajadores en Argentina, en particular a los trabajadores de la economía popular. Los trabajadores de la economía popular trabajamos en forma independiente o asociada. No tenemos patrón, pero somos trabajadores. Somos cartoneros, recicladores, constructores, vendedores ambulantes, costureros, artesanos, agricultores, campesinos, pescadores, feriantes, obreros de empresas recuperadas. Consideramos que al organizarse sindicalmente es el primer derecho de cualquier trabajador y este reconocimiento sugieran los demás derechos laborales que permitan proyectar una vida digna y luchar por tierra, techo y trabajo. Por eso rechazamos que con argumentos burocráticos y falacias técnicas se nos niegue esta herramienta fundamental para defender y ampliar las conquistas sociales en una nueva etapa política y social y económica que se abre en la Argentina. Por eso lo tenemos a Lito Borello, coordinador de la Organización Social y Política de los Pibes, que nos va a contar sobre la acti. Este es el comunicado que envió la CETEP, así que lo leímos un poquito y lo tenemos igualmente a Lito para que nos cuente sobre la actividad de mañana. Hola, Lito. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, compañero. Básicamente, este comunicado lo que hace es difunde la actividad que mañana, desde la mañana, vamos a estar haciendo frente o en las puertas del Ministerio de Trabajo. Está claro que la CETEP ha hecho diferentes intentos para tratar de que el Ministerio comprendiera la urgencia que teníamos en normalizar, en reprisar, en legalizar un instrumento de lucha y un derecho constitucional de los trabajadores, que es de poderse organizar, de poder tener una organización autónoma para la defensa de nuestros intereses y los reclamos que hacen a la problemática de la economía popular, y que ha sido también sistemáticamente desoído, como ahí bien se dice, con distintos argumentos, algunos más elegantes, algunos más directos, pero que permanentemente ha ido convirtiéndose en una práctica, ¿no? El impedir la constitución de la CETEP como un gremio, ¿no? Con personería. En el último tiempo se ha venido intentando una forma alternativa, que es obtener una personería social. Esto implica un reconocimiento por el organismo competente, que es el Ministerio de Trabajo, el que regula y articula la relación con los trabajadores. No alcanzaría a ser una personería gremial estrictamente, pero implicaría un paso intermedio. Sí. Y esto, la verdad es que también en el último año ha ido teniendo distintas dilataciones en el tiempo y al final no ha salido. Así que la verdad que me parece saludable, me parece muy importante, me parece totalmente aceptada la decisión del conjunto de la CETEP de mañana ir a instalar un campamento, al mejor estilo de nuestras organizaciones, un Exacto. campamento en las puertas del Ministerio de Trabajo. En este último tiempo, en esta carrera contrarreloj que tenemos, que antes de que se vaya este gobierno, firme esta personería. Por lo tanto, nos vamos a estar concentrando a la mañana y vamos a estar instalando un campamento en repudio, pero también en vigilia, hasta tanto llegue o la nueva gestión o esta gestión, antes de irse, firme lo necesario para que la CETEP se constituya con personería. Sí, muy bien. Bueno, mañana entonces nos vamos a estar encontrando ahí. Igualmente vamos a estar dando por la FM Riachuelo el horario y invitando a todos los que también quieren dar una mano a la CETEP para unirse a la lucha, esta nueva lucha que tenemos, Lito. Muy bien, yo aprovecho y convoco realmente a todos los compañeros, a las distintas organizaciones, a las distintas cooperativas, a todos aquellos que de alguna manera asociativa forman parte, son parte de, todo esto. De ese universo de la economía popular, porque a la etapa que vamos, con el nuevo gobierno que implica claramente un gobierno antinacional y antipopular, tener este instrumento como instrumento de pelea sin duda nos pone en otra condición. Así que para nosotros como los pibes y en general para muchas organizaciones, la batalla de mañana se convierte en prioridad, ¿no? Así que espero mañana nos encontremos ahí en la calle. Sí, seguramente. Bueno, gracias Lito, te dejamos con tus actividades. Gracias por estar siempre en la radio. Un abrazo y un saludo a todo el equipo de la radio. Dale, gracias. Dale, gracias.